qué dirán, nos levantamos a competir. Como gallos en la mañana a exigir la explotación de toda la semana. Por el qué dirán, dicen que una patria está creciendo, sustituyendo y mintiendo, no dijo señor economista. Realidad se estaba cayendo. Por el que dirán, nos avergüenza la soledad. Queremos tener más que el vecino, cantando al amor aunque no esté presente. Por el que dirán los niños del mañana, son un aborto cada semana. Por el que dirán, mantenemos los modales en los hipócritas eventos sociales y un grupo de falsa alcurnia. Sinceridades. Por el que dirán, estudias la profesión que un señor te obliga, sin talento ni afición, dando muerte tu vocación. Por el que dirán, es la inquisición del corazón y no está a tu lado quien te mereces, cantando al amor aunque no esté presente. Por el que dirán, el amor de los sinceros. Reprime y se carcone.